por todo, Javier. Ya nos veremos, un saludo. Un abrazo muy fuerte, Javier Muñoz, nuestro psicólogo, que buenos consejos nos ha dado, ¿eh? Durante otra todo el curso. De la que hemos aprendido mucho en este año. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy, que llegamos al mediodía, claro, de este martes. Mañana volvemos a las 6, ya sabéis, con Alfonso Merlos, y a las 10, pues nosotros dos, Paloma Serrano y un servidor, pues para pasarlo lo mejor posible. Mañana doy otra pista del concurso. Está que no puede. Vale, mañana a lo mejor hasta doy yo dos. ¡Hala! Que no. ¡Hala, qué generosidad! Que no, que hay que ganárselo. Oye, si lo pasasteis bien, esperamos que repitáis mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde, Deportes COPE en La Linterna. Hola, soy Rubén Martín y el equipo de Deportes COPE trabaja durante todo el día para ofrecerte el mejor resumen de la actualidad deportiva. Yo me cambio, ¿y tú? Deportes COPE en La Linterna, con Rubén Martín. Cadena COPE, ¿te vienes? Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515. La nueva palestra de la COPE. Con toda la información y con todo el deporte. Desde la 1:30 con Nacho Villa, toda la información. Y desde las 2:30 con José Luis Corrochano, todo el deporte. 2 horas con todo. 2 horas para todos. La palestra. COPE.es. Servicios informativos. Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia. El 11 de septiembre comenzamos nosotros, en el fin de semana, todos. Nacho Montes, Mario Vaquerizo, María José Navarro, Antonio Jimeno Jimenísimo, Jaime Meñafiel, toda la tropa. 2 días contigo, con Cristina López Slichting. Después de todo el verano, venimos cargados de ideas y de ilusión. Solo nos faltas tú. Te esperamos. Porque el lunes puede esperar. Estaremos contigo sábados y domingos de 10 a 2. 2 días contigo. En la COPE. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tú te complaces en los humildes y cumples en ellos las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder siempre a tu voluntad. Son las 12:01, las 11:01 en Canarias. cope.es. Servicios informativos. Muy buenas tardes. El gobierno ha vuelto a dar la razón a Marruecos al poner en duda la versión de los 14 españoles que recibieron una paliza en el Sáhara Occidental a manos de la policía marroquí, algo que no ha gustado nada al Partido Popular. Los populares ya han dicho que no van a permitir que se entierre este tema ni por asomo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. El gobierno pasa página a la agresión sufrida por los activistas españoles, pero no así el Partido Popular. En declaraciones a la cadena COPE, el responsable de política internacional, Jorge Moragas, atribuye al Ejecutivo una posición de rendición preventiva al aceptar sin más el relato de Marruecos. Confundir las relaciones de vecindad, de buena vecindad con un país como Marruecos, con una actitud de rendición preventiva y de aceptación siempre de las explicaciones de nuestro vecino sin hacer una defensa firme de los derechos y de los intereses de los españoles, creemos que es un error. Es un error porque, según Moragas, las relaciones con el reino alawí deben basarse en el respeto mutuo. Así pues, una comparecencia parlamentaria del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, debería servir para contrastar las dos versiones de los incidentes. Como saben, Zapatero sigue de gira asiática para vender las bondades de España a los inversores de China y Japón. Desde luego, falta nos hace teniendo en cuenta los últimos datos del paro en la eurozona. El desempleo en España ya ha alcanzado el 20,3%. Nos lo cuenta Raquel Pérez Polo. Un mes más, España lidera la tasa de desempleo de la Unión Europea, según los datos de la Oficina de Estadísticas Eurostat. En julio, esa tasa subió una décima hasta el 20,3%, muy lejos del 3,8% de paro que se registra en Austria. En las dos principales economías de la eurozona, Alemania y Francia, sobre todo Alemania, el paro descendió en julio y también hoy hemos sabido que la locomotora europea sigue rebajando su nivel de desempleo en el mes de agosto. 23 millones de personas carecen de trabajo en toda la Unión Europea. Pues ya sea en el paro o trabajando, son muchos los padres que están tiritando solo de pensar en el dinero que se están gastando en la vuelta al cole de sus hijos. Por si esto fuera poco, resulta... Ovejero, buenas tardes. Buenas tardes. Apenas el 40% del material escolar y de las mochilas cumple toda la normativa. Sin embargo, según los análisis realizados por el Instituto Nacional del Consumo, en la inmensa mayoría de los casos se trata de detalles menores que no comportan ningún riesgo. Trinidad Jiménez es la ministra de Sanidad. En general, todos los productos hemos comprobado que cumplen todas las normas de seguridad requerida. Aunque hay algunos incumplimientos, el 95%, el 90% de los incumplimientos se refieren a defectos de etiquetado. Solo el 1% de los productos analizados podríamos decir que tendrían algún tipo de problema de seguridad, pero evidentemente si no es un problema que pudiéramos considerar que es grave, no se retira el producto. Este 1% corresponde a objetos con aristas, como compases o mochilas, lápices con sustancias peligrosas o defectos de calidad. Su retirada depende de las comunidades autónomas. Deportes COPE. La actualidad del deporte nos la acerca Gema Santos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el último día de plazo. Además de la salida de Jurado del Atlético rumbo al Schalke 04, en las últimas horas hemos conocido que el Racing acaba de llegar a un acuerdo con el chileno Waldo Ponce, que el Getafe va a presentar ahora mismo al uruguayo Pablo Pintos, procedentes del Lazio. Y en Sevilla hay dos nombres propios en la mesa de José María del Nido, Martín Cáceres y Cala. COPE Sevilla, Rafael Almansa, buenas tardes. Buenas tardes. En una hora será presentado Martín Cáceres, el último refuerzo del Sevilla Fútbol Club. Antonio Álvarez tendrá a sus órdenes al uruguayo durante un año, viene cedido por el Fútbol Club Barcelona y mientras que uno entra, otro sale. Cala se marcha sin opción de compra al Cartagena. Gracias, Rafael. Y de Sevilla precisamente salió Dusher para irse al Español. En el estadio de Cornellà se encuentra Juan Arias. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Acaba de comenzar la presentación del centrocampista argentino, que es el cuarto fichaje del Español. Firma por una temporada y refuerza el centro del campo del equipo periquito tras la marcha de Moisés a Olympiacos. Por cierto, esta tarde no se descarta que Kameni pueda ser traspasado a un equipo de la Premier League. Y fuera del fútbol, en media hora comienza la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. La salida a las 12:30 desde Málaga y desde allí con el equipo de enviados especiales de la COPE, Quique Iglesias. Buenas tardes. Hola Gema, buenas tardes. 184 kilómetros entre Málaga y Valdepeñas de Jaén, con un kilómetro final con rampas del 21% y 100 metros al 27%, récord en esta vuelta. El belga Gilbert parte como líder con 14 segundos de ventaja sobre Purito Rodríguez. El catalán aspira hoy a vencer en Valdepeñas, a arañar más bonificaciones y a vestirse con el maillot rojo de líder tras esta cuarta etapa que está a punto de empezar aquí delante del Martín Carpera de Málaga. Gracias, Quique. Recordamos, Sergio, que como cada día en la COPE viviremos el final de etapa desde las 5 de la tarde. Y en cope.es. Hoy estamos preguntando qué hará el gobierno con los presupuestos del Estado del año que viene. Un 81% pronostica que Zapatero pactará con el PNV y un 13% que lo hará con otro partido. Además, un 6% piensa que habrá elecciones anticipadas. Nosotros volvemos a la 1:12 en Canarias, pero en la COPE seguimos conectados. Cope.es, servicios informativos, 24 horas de radio, 24 horas de información online. En debates automovilísticos de Línea Directa, hoy, ¿dónde colocar la pegatina de la ITV? Yo soy de la opinión que donde quiera el conductor. Estás equivocado, hay que colocarlo mirando al norte, lo dice claramente el Feng Shui. En lo que sí estamos de acuerdo es que con Línea Directa no pierdes antigüedad ni bonificaciones. Y ahora contrata un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter. Desde el sillín, en los coches de los directores, en la salida y en la meta, en la montaña y en las contrarreloj, la emoción, el sufrimiento y la pasión del ciclismo en la COPE. Vive en directo el final de cada etapa con más de una hora de retransmisión diaria. Toda la Vuelta Ciclista España 2010 en la COPE. ¿Te vienes? Si te gusta la radio y la televisión, si te seduce el periodismo online, la 12ª edición de los cursos de radio, televisión y red de COPE y la Universidad de Sevilla son la clave de tu éxito. Del 13 al 17 de septiembre, en la Facultad de Comunicación de la Cartuja, recibe clases teórico-prácticas de profesionales de primer nivel. Consigue un mes de prácticas en COPE Sevilla. Opta a una beca remunerada de 3 meses y gana 3 créditos de libre configuración. Tienes toda la información sobre matrículas y becas en Cursos Radio y Televisión. Llegan los últimos días de las rebajas del verano de Mercamueble. Aprovecha los últimos días para comprar todo para tu hogar con los mayores descuentos. Y además 12 meses sin intereses. Solo en Mercamueble las mejores rebajas por precio, calidad, variedad y facilidades. Este verano, con las rebajas de Mercamueble, como en casa, en ningún sitio. En Sevilla, Autovía a Huelva kilómetro 11 y Autovía a Málaga kilómetro 3. Días. Últimos días. Hola, soy Rafael Almansa y quiero recordarles que todos los días a las 2:30 de la tarde y los domingos desde las 3:30 les ofrecemos en COPE Sevilla toda la actualidad deportiva.